Buen día, Juan, ¿cómo estás? Camila te saluda. Buenas, Camila, ¿cómo te va? Tanto tiempo, ¿cómo andás? ¿Todo bien, vos? Todo bien, acá intentando llegar vivo a lunes. Bien, bueno, creo que todas y todos estamos un poco en esa, me parece. Te propongo arrancar entonces por lo más reciente, hoy, 16 de noviembre y a 3 días del balotaje. Viendo y escuchando todo lo que ha pasado en este tiempo, declaraciones, hechos, situaciones, bombas, etcétera, ¿te sorprende? Que Milei está ahí, ¿no? Sí. Honestamente, no. Yo siempre lo imaginé que tenía mucho material para que le vaya bien. Él es nada más, no es causa, sino que es consecuencia, un fenómeno que lo excede, que por eso funciona tanto la nueva derecha en varias partes del mundo. Acá había distintos grupos sociales buscando representación, buscando líder. Milei le vino a poner cara a esas demandas, y por lo tanto había material para crecer, que por otra parte fue también muy tuvo mucha colaboración de la propio mal manejo de Juntos por el Cambio, de la inflación en Argentina, bueno, y distintos factores que terminaron logrando que le vaya bien. Dicho eso, una cosa es imaginar que le viene, o sea, está acá a 4 días del balotaje, ¿no? Y que se esté disputando, claro, digamos, la presidencia del país con Sergio Massa. Vos en el libro recorrés, ¿no? No solo su vida y su carrera, si querés, pública, sino también un poco más el ámbito privado y el apodo, ¿no? Justamente, que es el loco. ¿Con qué te fuiste encontrando cuando estabas escribiendo el libro? ¿Cómo fue ese recorrido? Y me encontré, antes que nada, con la historia de un hombre profundamente solo, ¿no? Que tuvo una soledad muy impresionante, mucho más tremenda, te diría, que la del 98% de sus críticos. Una infancia marcada por los golpes del padre, por la crueldad de la madre, por los amigos que no tuvo, por el bullying en el colegio, por la falta de amigos, por la falta de pareja. Una sola, yo la grafico en que cuando adopta Conan en el 2004, hasta que muere Conan en el 2017, y le pasa 13 navidades y 13 años nuevos brindando solo con el perro, que le daba una copa de champán para el perro, otra para él, y así atravesaba la fiesta, ¿no? Ese es el nivel impresionante de la soledad de Milei. Uh-huh. Y ese es su gran rasgo constitutivo. Yo creo que todo en la vida de Milei se explica a partir de ahí, ¿no? Incluso estos rasgos místicos y sobrenaturales que ahí salen en el libro tienen que ver con eso, con una persona tan solitaria que se convence, y lo sintomatizó, de que el perro es literalmente su hijo. Y cuando el hijo muere, bueno, tomándolo en la dimensión del duelo de un padre con un hijo, no puede asustarlo. Por un lado lo hace clonar, por el otro lado entra en un camino místico que lo lleva a hablar con brujos, medium, clones, y bueno, camino que terminaría con él hablando con el propio Dios, que le dice que tiene que tener política. Claro, o sea, la decisión, digamos, de comenzar o de meterse en la política es netamente mística, si querés, o me da la sensación también de que de momento son caprichos, ¿no? Que le van surgiendo. Digo, alcanza con escucharlo también cuando vas a lo concreto, a decir, bueno, ok, ¿por qué querés ser presidente de este país? ¿Qué propuestas tenés? ¿Cómo vas a hacer, digamos, para llevar adelante los destinos de esta nación? Y las respuestas son, digamos, un poco particulares. Bueno, sí, ojo, igual, porque el convencimiento místico está lejos de ser un capricho. Él está, fíjate que es la fuerza motora que le impulsa, que le hace hacer algo que no sé cuántos animaría, ¿no? Meterse a hacer política cuando nunca en tu vida pegaste un cartel de la calle o fiscalizaste una elección y no parar hasta ver de tu cara en una boleta a día de balotaje. Sí, o sea, hay un camino en el plano de Milei. Está claramente empujado por esta cuestión mística, pero después a mí se cruzan un montón de factores, se cruzan que, justo, mira, para darte un ejemplo, en estos días vengo leyendo bastante a un chico que se llama Ciro Corón, con C, Ciro Corón con K, sí, que está escribiendo en Río Border, creo que se llama, es un es brillante, y prepárense porque son muy fuertes las crónicas que escribe. Él tiene esquizofrenia con delirios místicos, varias veces a lo largo de su vida estuvo internado en un hospital de salud mental. Ahora está, de hecho, él es ahí. De hecho, el domingo hace una crónica alucinante cubriendo el debate desde el hospital de salud mental. Está internado, y te cuento esto porque él también tuvo un delirio místico, se le apareció Dios ahora también, con esta idea de que tenía que ser presidente, pero a diferencia de Ciro y Milei, es que Ciro no tenía a Eduardo Durmequian, la sexta persona más rica del país, que lo empujó primero a los medios, después a la política, y después, cuando llegó a la política, le puso gente. Entonces, sí, claramente Milei está muy empujado por su inestabilidad, si querés llamarlo de alguna manera, pero también se dieron otros factores, que estaba Durmequian, que la propia realidad argentina se complotó para empujarlo, y bueno, podríamos seguir un rato más. Claro. ¿Cómo lo has visto, digamos, en estos últimos meses y lo que fue el último debate del domingo pasado, digo, a nivel por ahí, tratar de no sacarse, viste, de no alterarse? ¿Cómo lo has visto? Bueno, Milei fue Milei, ¿no? Él tenía como única misión no mostrarse como un loco, parada de él, y por eso piensa que ganó el debate. Bueno, bastante auténtico en ese sentido Milei, y vimos un Milei bastante raro, que no sabe demasiado de ningún tema del Estado, y que es bastante histriónico. Yo lo veo a los dos, ¿no? También a Massa en estos días, como esos partidos que andan en un empate trabado, sí, y que es mejor no arriesgar en el tramo final. Así los veo a los dos en eso, ¿no? Con la idea de, bueno, llamo hasta acá, faltan 3 días, listo, no vayamos muy de eje, que ya estamos en la recta final. Has estado, Juan, en estos últimos meses, bueno, charlando con muchos medios, porque este libro despertó bastante interés, sobre todo también en otras partes del mundo. ¿Qué fue lo que más llamó la atención, digamos, de los distintos sectores que estaban tratando de entender este fenómeno? Y te diría lo de los perros de río, porque salió el libro en México, ¿cuándo fue? El lunes, y empecé con otras en México, sí, y volví a hacer, ya acá no pasaba, pero volví a hacer el meme de Gago, ¿viste? Ese que explica los cambios, explicándolo de que Conan 1 murió en el 17, pero después llegar a los ciclones, uno se murió y no hay sabe dónde está Conan 2, etcétera. Sí. No, lo de los perros es muy interesante, porque realmente parece más para una película de ciencia ficción que para un libro de periodismo de investigación, pero yo creo que Milei despierta tanto interés porque cada uno de afuera, ¿no?, de cada país, cuando uno ve a Milei, de afuera no ven a Milei, ven al propio fantasma en el patio de ellos, ¿no? En Brasil también a Milei piensa en Bolsonaro, en España ven a Milei, piensan en Vox, en Chile en Kast, en México el que hizo la película esta, Jauregui, me parece que me estoy confundiendo el apellido, y etcétera. La nueva derecha está creciendo en el mundo, y bueno, eso despierta mucha preocupación. Y además es un fenómeno que tiene unas similitudes impresionantes, entonces hay algo también ahí en ese orden. ¿Y crees que puede haber ido, digamos, obviamente a nivel electoral lo vimos con los resultados, digo, pero a medida también que se fue conociendo más, ¿no?, quizás estas facetas, digo, también las denuncias de plagio, que de hecho vos ya lo venías comentando hace tiempo y Massa lo comentó en el debate, y también, digamos, le repuntaron las búsquedas en ese sentido. ¿Crees que ha cambiado un poco la percepción de su figura, digo, empeorando, ¿no?, justamente quizás la percepción que se tiene de Javier Milei, sabiendo todos estos detalles de su vida? La verdad no sabría decirte, lo vamos a ver el domingo, ¿no? A mí tiendo a pensar que el que votó dos veces a Milei, sí, lo va a volver a votar el domingo, ¿no? Y que el que tiene como ordenador de su pensamiento político el antiperonismo lo va a votar a Milei el domingo. Y bueno, después me queda toda una franja en el medio de gente que no opera así en su vida, entonces no sabía decirte, pero no sé si la verdad lo hace cambiar alguno de opinión. No estaría mal, ¿no? Pues es un tema que no es para nada circunstancial, o sea, que de hecho a Milei le pega de lleno en dos lugares muy sensibles. Él dice que es un economista, que sabe de economía, bueno, nadie que sepa demasiado de nada tiene que andar plagiando sistemáticamente su trabajo, por un lado, y dice que viene a terminar con los que roban, y el plagio es un delito tipificado de propiedad intelectual, así que, o sea, me siento en condición de decir que Milei es un ladrón. O sea, no estaría mal que le vaya un poco su imagen, no sé si va a pasar. Están trabajando también en conjunto con Anfibia y El País, este podcast, ¿no? Sin Control, el universo de Javier Milei, que toma también fragmentos de tu libro. Sí, es una adaptación de libro, digamos, en formato podcast. Y sí, viene súper bien. Hoy es jueves. Sí. Hoy cumplimos 8 días siendo el podcast más escuchado de Argentina. Increíble, no me imaginé que iba a despertar tanto interés. Así que sí, esperemos no tener ningún otro capítulo más de este podcast. A lo largo, ¿no?, de estas grabaciones han intentado comunicarse o con el equipo de prensa de Javier Milei o con el propio Javier Milei, no han tenido éxito, ¿no? No, que no es ninguna sorpresa. Justo hablando del plagio, bueno, ahí Milei rompe relaciones conmigo y con toda la revista Noticias. Ahora cuando hice el libro en septiembre sabía que me iba a querer hablar Milei, bueno, dicho y hecho, y ahora ni hablar. De hecho, en las últimas semanas, meses, ya sé, se me está complicando bastante el laburo periodístico en La Libertad Avanza, en el sentido no solo que ya no puedo ir a los actos, cosa que, por otro lado, tampoco me voy a victimizar, porque bueno, yo sé, haces un libro crítico, bueno, también tiene cierta lógica. Sí. Igual, ojo, los extraño mucho porque son muy divertidos los actos del mundo de Milei, pero ya se me complica hasta juntarme con la fuente, tiene miedo de juntarse conmigo en público por temor a que los vea alguien, así que sí, no imaginaba de ninguna manera que nadie iba a querer de ese espacio a hablar en el podcast. Claro. Esto último que mencionabas, ¿no?, justamente de los actos, es todo un show, ¿no?, digamos, pareciera lo que se ve, por lo menos en los últimos meses. Pensando de cara al domingo, Juan, ¿qué le dirías quizás, ¿no?, a alguien por ahí que o está leyendo el libro o va a empezar a escuchar el podcast? ¿Cuál es el peligro concreto de que una persona como Javier Milei sea presidente de este país? Y ahí se lo puede resumir de varias maneras, ¿no? La idea de Milei, creo que hablan por sí solas de lo inviable que es. Igual yo no soy ahí un especialista, soy apenas un periodista, no conozco puntual en profundidad lo que es políticas públicas. Sí les puedo decir, mirá, Milei toma decisiones en la realidad en base a su gabinete de perros clonados. Él está convencido, ahí en el podcast van a poder escuchar a Gustavo, el primer brujo de Milei, que cuenta cómo convence a Milei que sus perros tienen poderes. Bueno, Milei está convencido de que los perros de él lo asesoran en política, está convencido que puede hablar con su perro muerto vía una medium, está convencido que habla con muertos, como la filósofa Ayn Rand, el economista Murray Rothbard, o sea, que tiene tipo sexto sentido, es la charla una cosa muy impresionante, y está convencido que es el elegido de Dios. Yo creo que no hay manera que una persona tan inestable pueda llevar a buen puerto un país tan inestable como Argentina, y creo que es un tema con la salud mental de Milei, que yo creo que en un punto estamos naturalizando. Es realmente impresionante todo esto que yo lo digo, me escucho, ya lo conté 500 veces. Es que yo pienso eso, digo, vos diciendo eso, ¿no?, hablando de medium, de brujo, de gabinete de perros clonados, es distópico. Es distópico, sí, es distópico. Y no, yo ya no sé ya cómo decirlo, yo creo que hay un es muy preocupante, puede llegar a pasar con alguien así al mando de un país tan complejo como Argentina, al mando de, no sé, el presidente es el comandante jefe de las Fuerzas Armadas. Claro. Fíjate, no sé cuándo él aparece un día y anda a saber qué le dice. Así que bueno, yo creo que eso es realmente muy peligroso, pero yo creo que cada uno pues a lo que quiera. La verdad, leía el libro era simplemente contar quién era Milei, con todas estas particularidades, o sea, que entiendan la inestabilidad de Milei, lo lejos que está La Libertad Avanza de ser un espacio nuevo, liberal y anticasta, o más exactamente lo contrario. Sí. Después, bueno, cada uno vota quien quiera. Pero esa es mi advertencia, digamos. Claro, es clave tener la información. Juan, gracias por estos minutos aquí con Radio Encuentro. A ustedes, abrazo grande. Abrazo grande. Juan Luis González.